Bueno, vamos a hablar hoy y creo que, como te comenté hace un ratito, creo que es un tema más que interesante para muchos de nosotros, espero que para la mayoría, como para poder repartirlo en una parte este jueves hoy y la próxima, la siguiente el próximo jueves. Sí, sí, el tema es el capitalismo, nada menos. Qué temita, ¿no? Un tema enorme, enorme que nuclea o engloba al planeta entero casi, excepto poquitas excepciones en realidad. Una de ellas es nuestra querida isla de Cuba, ¿no? Sí. Bueno, este término capitalismo fue acuñado en el siglo XIX, ¿sí? Estamos en el XXI. ¿Y quién habló primeramente o quién nombró, usó esta palabra? Fue el filósofo y economista alemán Marx, Karl Marx. Hay otras expresiones que quieren decir lo mismo, son sinónimas, digamos, de capitalismo. Sí. Una es el sistema de libre empresa. ¿Cuántas veces escuchamos y leemos o hemos leído esto? Sí. ¿No? O economía de mercado también. El más conocido y quizás también el primer teórico de esto que se llama capitalismo, fue un filósofo y economista escocés llamado Adam Smith, que vivió de más o menos la segunda mitad, un poco más, del siglo XVIII. ¿Sí? Este hombre sostenía que el interés y el enriquecimiento individual favorecen, y acá les quiero pedirles a todos los que nos están escuchando, Oscar, y a vos también, por supuesto, que subrayemos estas dos palabras que voy a decir ahora. Este sistema entonces sostiene, o este señor, este filósofo Smith, sostenía que el interés y el enriquecimiento individual favorecen indirecta e inconscientemente esta me parece que es la palabra, la palabra. Favorecen indirecta e inconscientemente el bienestar general de la población. Claro. Pero es inconsciente esto. Sí, sí, lo hacen a propósito, le sale. No, es maravilloso, ¿no? Y además no tienen el manejo de esto, porque ese beneficio surge sin que ellos lo hayan deseado, sino en todo caso lo ha deseado, entre comillas, su inconsciente. Algo que no manejamos los humanos, ¿cierto? No lo manejamos. Bueno, ¿por qué sostiene esto Adam Smith? Porque los empresarios, en su intento por satisfacer la demanda de bienes, o sea, lo que todos necesitamos, y con ello conseguir sus ganancias, obviamente, las ganancias de los empresarios, son conscientes. Producen, todo esto sí parece serlo, producen... Sí. Ay, ay, ay. Producen riqueza, Oscar, ¿no? Sí. Sin querer. Algo por el estilo. Producen riqueza. El Estado, entonces, no debería, válgame Dios, va de retro Satanás, no debería intervenir en la economía. No. Jamás. No. Claro. Jamás. Dejándoles que compitan entre sí a esos empresarios o empresas en el mercado. Claro. Adam Smith estaba, por lo tanto, en una franca oposición al mercantilismo, otra teoría económica, que se caracteriza por una fuerte injerencia, lo contrario del capitalismo, una fuerte injerencia del Estado, una fuerte participación del Estado en la economía. Teoría de este filósofo y economista consistió en una serie de medidas tendientes a unificar el mercado interno. Sí. Y tuvo como finalidad, lo que sí se consiguió, fue la creación, la aparición de, o la formación de los estados-nación. Claro. Que fue a partir de esto que comenzaron, ¿no? Que esto es lo que todavía hoy, a 2021, es decir, 21 años ya del siglo XXI, todo esto pasó en el XVIII, todavía sigue imperando en nuestro mundo. Claro. ¿Sí? Sí. Alguna que otra modificación, pero no sustanciales. Bueno, el capitalismo entonces es una forma de organización social, una forma de organización del trabajo. El trabajo es lo que todos hacemos, que hacemos todos los días. Claro. Todos los días, desde las tareas, digamos, o los trabajos más encumbrados, más científicos, de mayor prestigio, hasta el trabajo con menos repercusión, digamos, intelectual. Todo, todo. Sí, claro. Todos hacemos todos los días. Que eso, el trabajo, constituye un sistema, entonces, todo esto que es el capitalismo. Este sistema de organización social o del trabajo social. Es un sistema, porque nos incluye a todos. Exacto. Sí, claro. Absolutamente. Y lo más distintivo de este sistema, teniendo como punto de comparación otros sistemas de organización social previos, como fue el feudalismo o como fue la esclavitud, radica en la existencia de la propiedad privada, sacrosanto. Bendito sea. Sí, me persigno a nombrarla, me persigno. Sí, por favor, persignate, Oscar. Sí, yo me estoy persignando, sí. Me puse de pie. No sé si... Sí, bueno, no, ¿sabés por qué me río? Porque el expresidente no sabía persignarse, ¿te acuerdas? Sí, me acuerdo. Estuvo en uno de los tedeums. Sí, vi memes muy graciosos, sí. Haciendo él la señal de la cruz y el chavo, que muy gracioso estuvo, pero bueno. No, cualquier morisqueta hizo, sí, una verdadera morisqueta, ¿no? Claro. Que para los creyentes es una falta de respeto. Es una falta de respeto, sí. Totalmente. Bueno, entonces es la característica que lo diferencia notablemente de estos otros sistemas. Es la famosísima y nunca bien ponderada propiedad privada. Exacto. Sobre los medios de producción. Por un lado está la propiedad privada y por el otro lado están los medios de producción. Estos medios son las máquinas, los medios de trabajo, las fábricas, los edificios, la tierra misma, ¿no? El derecho de utilización de estos medios de producción emanan de la bendita propiedad privada, claro, ¿sí? Claro. O sea, ¿me siento o me sigo parado? Como estés más cómodo, probablemente. No, me siento entonces. Bueno, y el derecho, y a la vez también el derecho de utilizar a esos medios de producción, ¿no? Ajá. Los individuos, entonces, en este sistema, el capitalismo, vos, yo, todos, somos libres e independientes. Bueno, dentro de un ratito les explico un poco más, porque suena como paradójico. Claro que sí. Históricamente, esto surgió en la Europa occidental, como les dije, ¿no? El filósofo llamado Adam Smith. Y este sistema propone o establece clases sociales, tres clases sociales, archiconocidas. Los asalariados, es decir, los que cobramos un salario, la clase obrera, como en una manera muy genérica, ¿no? De clase obrera, no es solamente el obrero que está dentro de una fábrica. Sí. Vos, yo, todos somos asalariados, somos la clase trabajadora. Claro. Los terratenientes, es decir, los dueños de la tierra propiamente dicho, y los capitalistas. Estas son las tres clases sociales. Uh-huh. No es la media, medio alta, baja, medio baja. No. La clase que trabaja, cualquiera sea su trabajo, los terratenientes y los capitalistas. Mientras estos dos que acabo de nombrar, los terratenientes y los capitalistas, son dueños privados, y otra vez, si querés pararte, parate. Sí, se me va a cansar. Se me van a caer las cosas. Estos dos, entonces, los terratenientes y los capitalistas, son dueños privados de la tierra y del capital, como su palabra lo indica, ¿no? Claro, terratenientes y capitalistas. Como dinero o como medios de producción, eso es lo que poseen privadamente. Y de todos los bienes y servicios que ambos elementos producen. Ajá. Cada asalariado, cada trabajador, sea cual sea su trabajo, produce una cantidad de valor mientras sí. trabaja. Sí, claro. Esa cantidad de valor, el que hace sillas, ponele, ajá. produce las sillas que valen, ponele, 1,000 pesos. Sí, sí. sí. Ese valor es un valor superior al que recibe luego en forma de salario. Claro, claro. Él produce sillas por un valor de 1,000, pero va a recibir un salario por valor de 300. Sí, sí. Por ejemplo. ¿Sí? Sí. La diferencia entre estos dos números que acabo de decir, 1,000 y 300, 1,000 es lo que produjo y 300 es lo que recibe como salario. Sí. Eso claro. se llama plusvalía. Ajá. O plusvalor. ¿Sí? Sí. ¿Quién se apropia de eso, Oscar? De esa diferencia que en mi ejemplo fueron 700 pesos. ¿Quién se queda? Para mí, ese? Yo creo que los pobres empresarios. Pobres. Obvio, obvio. Pobres, ponete sí. de pie si te parece nuevamente. No. No sé si Nacho tiene interés de ponerse de pie, que se lo no, haga. No, pero se le puede desconectar algo, no deja, no. Bueno. Esa diferencia entonces se la queda, para decirlo bien gráficamente, se la queda el capitalista. Uh-huh. Porque es propietario privado de todo lo que ese trabajador produjo. Claro. Él produjo produjo sillas por 1,000 pesos. Todo eso es de él. Y de todo eso que es de él, le deja al trabajador que las hizo 300 pesos. ¿Sí? Sí. Queda clarísimo porque ellos acumulan dinero. ¿Y claro, cuánto dinero claro. acumulan? Y queda muy claro que el dinero trae consecuentemente poder. Sí, obvio. A nadie obvio. Se escapa. ¿Te parece que dejemos acá con este concepto muy claro, creo, de plusvalor o plusvalía? Sí, para sí, que sí, todos sí. los que trabajamos o hemos trabajado, como en mi caso, uh-huh. sepamos de qué se trata. ¿Sí? Sí, sí, sí. Yo, me voy a quedar pensando hasta el otro jueves, porque pues, bueno, me parece sí. que mi cuota es muy grande, mi parte es muy grande, che, de la torta. ¿La tuya? Sí, vos sabés que sí, me quedan 300 de los 1,000, me parece que el pobre empresario, encima cuando hay gobiernos populistas, viste que son estatistas soviéticos, maoístas, bueno, en fin, es peor, ¿eh? Sí. Ahí es peor. No. Ojo, sí, ojo. Sí, sí, sí. Además que, quedaste. Sí, decime. Perdón, quería decirte que quedás pegado a esta cosa marxista, comunista, etcétera. Claro, ¿viste que claro. los otros días hicieron una pequeña manifestación en el Obelisco? Y decía un señor, sí, a los gritos desaforados, sí. decía que a su madre le habían puesto un imán, con lo cual sí. quedaba pegada. No, pero sí, claro, claro. Bueno, pero. Perdón. Yo quiero decir que Silvia está con sí. todas estas ideas y estas columnas de que le dieron el Sputnik, ¿eh? No sé, yo creo que... ¿Vos sabés que me parece que es eso? Habría tienen que razón, ver qué efectos se está generando esa vacuna. ¿Le pusieron algo, vos decís, Nacho? Yo creo que sí. Me parece que sí. Lo que más gracia me dio un cartel que decía abajo, es una dictadura, esto, qué sé yo, es un desorden, una anarquía. ¿Es una dictadura o es una anarquía? No tengo muy claro todavía, ¿eh? No. Es fatal. No. Yo me acuerdo muy bien de este sujeto que gritaba a los cuatro vientos que su madre tenía un imán en el brazo. Sí, sí, sí. Por eso bueno. se quedan pegados, ¿viste? Sí, bueno, vale. Que claro, claro. Acá tengo un mensaje de Mapeco21, @Mapeco21. El capitalismo y la contraposición. Sostiene lo individual contra lo comunitario, pueblo, población. Sostiene lo privado. Mario de Temperley. Mario, vos sos medio zurdito, me parece que sos. No sé si te voy a leer el otro porque dice, esto se llama sistema de producción, el hombre es el lobo del hombre, explotación. Mapeco, me parece que te voy a borrar de la lista de amigos. No le completamente creas, de acuerdo, no le creas, completamente Marte. De acuerdo. Completo. Bueno, vamos a escuchar un poquitito. Déjame saludar porque después me olvido. Dale. Mapeco, dale. Gracias. Gracias. Sí, muchas gracias. A ver, Darío Lamana Cabrera, Adriana Polich, Marta Cortiñas, Graciela Molina, Bui Romero, Aurora de Los Ángeles, René Rivera, Ricardo Graña, Tuga González. Bueno, tengo más,